Si les dijera que me encuentro con una persona de gran corazón, extraordinaria, pues dirán que probablemente este tipo de gente está en peligro de extinción. Pero existen personas con un corazón tan grande como hasta el punto de ayudar a los animales de forma desinteresada. Hoy me encuentro con un hombre que lleva muchos años en Lanzarote, él es de procedencia alemana y es conocido como Freddy o Catman, o Freddy Krueger, bueno, un sinfín de nombres. Vamos a hablar con él, vamos a realizar una pequeña entrevista, porque hoy vamos a conocer que la bondad humana no tiene límites, y que a día de hoy, donde parece que todo el mundo va a lo que va, y a lo suyo, todavía hay gente que se interesa por los más necesitados, por los más desasistidos. Ellos son los gatos, por ejemplo, o los mismos perros. Damos la bienvenida a nuestro amigo Freddy. Freddy, gracias por concedernos estos minutos. De nada. Y me gustaría que le comentases a nuestros oyentes, ¿cuántos años llevas en Lanzarote? Llegaste de Alemania, pero ¿cuántos años llevas viviendo en Lanzarote? Voy a hablar despacito para que me entiendas bien, ¿vale? Vamos allá. Yo visité Lanzarote 18 años atrás, primero con un normal turista. Yo visité Puerto del Carmen para 2 semanas, 3, 4 días. Más, yo visité Parque Papagayo. La playa Papagayo, aquí en Playa Blanca, en la zona del sur. Sí. Muchas cartas con foto playa Papagayo, muy bonito. So, yo visité. Tú te quedas a vivir en Lanzarote, trabajaste aquí. Bueno, ¿cómo decidiste no volver a Alemania? ¿Por qué te quedas? ¿Por el clima? ¿Haces amigos? ¿La vida más tranquila? ¿Por qué? No, porque mi matrimonio, my marriage... ¿Tu matrimonio? ¿Estabas casado? Caput. Te separaste, te divorciaste. Y yo, memoria Lanzarote. ¿Pensaste en Lanzarote o...? Pequeño paraíso. Un pequeño paraíso, vale. Sí, paraíso, un buen clima. Un buen clima, bueno, sí. O sea, sol, vida y salud. Bueno, personas, todo. ¿Hablas 11 lenguas diferentes? Libre... ¿Has aprendido con libros y...? 5 o 6 diferentes lenguas. Vamos a situarnos más en el presente. Hay un momento determinado en tu vida en la que tú estás jubilado, me dijiste. Estás cobrando una pequeña pensión, vives... Sí, sí. ¿Y tienes tiempo libre? Una noche, mira... ¿Tu estómago, tu barriga, una noche... Se estropeó, se enfermó. ¿Tuviste 3 operaciones? Profesor de hospital habla conmigo, Freddy, profesión, trabajo finito. Claro, terminas tu trabajo y te jubilas. Entonces, a día de hoy, en la actualidad, sufriste 3 operaciones, recibes una pensión y tienes tiempo libre, por lo que también te puedes dedicar a lo que vamos a hablar ahora mismo, que es los animales. ¿Te gustan mucho los animales? ¿Ayudas a los animales? ¿Los gatos? Sí. Un día yo caminaba y Playa Blanca, Playa Papagayo, Papagayo supermercado. ¿Desde Papagayo hasta Playa Blanca ibas caminando? Sí. Necesario comprar pan y agua, tomates, patatas, etc. ¿Ibas a comprar, correcto? Yo mira una señora con una máquina. Estaba una mujer con una máquina de celo, de Tesafilm. Marina Rubicon, doctor Rubimá. Y yo hablo con él. ¿Qué estás haciendo? Le dices a esa señora que te encuentras. Y estoy haciendo una estación para gatos. Estaba poniendo un cartel. ¿Y qué ponía el cartel? Por favor, ayúdenme con la comida para gatos. Freddy. ¿Posible para ti tu comida y control de estación? O sea que la mujer estaba representando a esta fundación, a esta organización, y te dice, me tengo que marchar a Alemania, ¿te puedes quedar tú encargado de esta asociación? Todo privado. Todo privado, vale. Pero te quedaste encargado, digamos. Social. Trabajo social. ¿Y te gustó mucho ayudar a los animales desde aquel momento? Sí. Antes, perros, rabbits... conejos... A la casa. En casa tenías. Todo. Para mí, animales, normal. Pero también ayudas a los gatos que están en la calle, que no tienen comida, gatos en la calle. Todo. Primero, Marina Rubicon. Estación número 2, Esperia Playa Dorada. Número 3, Princesa Yaiza. Muelle número 4. Número 5, Centro Comercial Limones. Número 6, etcétera, etcétera. Ahora, 10 y 6 estaciones, más o menos 2 meses atrás. Lo vamos a contar ahora. Te agredieron. Una persona te clavó un cuchillo. Lo vamos a contar un momento. Antes de eso, le vamos a dar forma un poco a lo que tú estás haciendo para que nuestros oyentes sepan que, caramba, que tú estás comprando comida para gatos. Tú llevas agua. Tú llevas agua en garrafas de agua. Es 2,5 kilos a día necesario. Pero pienso para gatos, gatos que están en la calle, para que no estén abandonados, que tengan donde comer. Pero ¿de dónde sacas tú el dinero? Tú tienes una pensión, tú pagas un alquiler, tú tienes que comer. ¿Cómo haces? Mi pensión no grande. Tu pensión no es grande, vale. No detalle. No importa, no importa. Más o menos 600 euros. Y hay que pagar una casa. Yo alquilar este apartamento, claro. Gracias por recibirnos en tu casa, gracias, gracias. Y una casa muy bonita además. Y tú tienes que pagar el apartamento, tienes que comer, tienes que pagar impuestos, todo, ¿no? Pero yo un nada más 2,53 euros al día para mí. Diferente para gatos. Sea que todo lo que puedes para la comida de los animales. ¿Has trabajado también con el veterinario del pueblo de Playa Blanca? Yo trabajo para y con Dr. Pedro y Nine Lives, una fundación de Inglaterra. Ah, con Inglaterra, a través de Internet. Freddy, necesario castración, esterilización, importante, ¿no? Similar comida con pienso y agua fresco. O sea, que te dijo que era importante Operación. esterilizar a los gatos para que no tuvieran más gatitos. Sí. Tú trabajas con Dr. Pedro. Factura para Nine Lives, yo paga. Antes, primero, yo paga. ¿Tú pagabas para que el veterinario les interviniese? Sí. ¿Sí? Y ahora ya te paga esa fundación. Sí. Pero el tiempo pasa y cada vez hay más gatos. Tú necesitas más dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? Un día yo preparado pequeñas botellas ¿Botellas, sí? para dinero de turistas. So, un día, por ejemplo, una estación 80 céntimos, una otra estación 1 euro. ¿Quieres decir que tú dejaste unas botellas en las estaciones donde Sí. tú atiendes a los gatos para que la gente depositara una voluntad, un poco de dinero? Un poco boté para mí, muchos turistas y residentes habla conmigo que tu trabajo para gatos, tu limpia de jardines, etcétera. Ah, porque también limpias jardines también. Sí. ¿Te gustan más los gatos? Me gusta perros y gatos. Freddy, ¿qué te pasó el otro día? Estaba sentado en la avenida Papagayo y vino un muchacho y te clavó un cuchillo y te dio una patada y te caíste a 2 metros de altura y te diste un buen golpe en la cabeza y tienes una cicatriz que estamos viendo aquí. ¿De cuántos centímetros? Documentación de Médica. Hospital General Hospital Arrecife, Déjame ver la cicatriz. 15 centímetros más o menos, 15 centímetros, sí. 3 centímetros. De grosor, de grosor. ¿Por qué? ¿Por qué te clavaron un cuchillo? Porque un hombre de Marruecos, Un chico, sí, sí, de roba dinero. robó dinero, un chico marroquí. Vandalismo de estación, 3, 4 días para una semana. Estación de gatos. Sí, claro. El dinero que te dejaban las Roba personas te robó el dinero. dinero, roba pienso, agua fuera. O sea, vale, vamos a explicárselo a los oyentes. Estimados oyentes, este hombre que están ustedes escuchando tiene la paciencia de incluso recoger pedazos de madera, tablas, y hace casas, casitas para gatos y otras muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues se pone agua en los sitios, en esas estaciones, donde los gatos pues pueden alimentarse. Parece que este chico y tal vez otros golpeaban las botellas, le daban patadas, rompían las casas de los gatos e incluso le robaban a este señor esas botellas que dijo hace un momento que él hacía, donde las personas echaban unas monedas y con todas esas monedas el señor Freddy lo que hace es comprar comida para gatos. Pues parece que este muchacho robaba también ese dinero. Und un día yo control, yo habla con este perdón. Que hombre, ¿qué pasa? No necesario una estación para gatos, etcétera, etcétera. Este perdón, reacción muy agresivo. O sea, fuiste a hablar con el chico y le dijiste, caramba, no rompas las cosas, no robes. Sí. Y él se puso agresivo. Und, ya, reacción, comenta, tu muta. ¿Muta? ¿Qué significa muta? Ah, que te voy a cortar la cabeza. Sí. Te dijo. ¿Cuántos años tiene este niño? 21, 22, necesario control del papel, yo denuncia. Es... Te viene la denuncia, sabes la edad de él. Claro. Está en una edad difícil. Dos días más, un ataque de, con... cuchillo. Cuchillo. Centro, Playa Blanca y Café Sandra, last minute local. Correcto, estaba así, estabas en las escaleras de Café Sandra arriba y te empujó y te tiró. Una pequeña calle, cinco personas, chicos. ¿Vinieron cinco chicos a atacarte? Solamente uno, un grupo, cinco personas. Un person, hola Freddy, ¿qué tal? Yo control. Miras para esa persona, hola Freddy, y le vas a responder, hola, ¿qué tal? Sí. En ese momento ataca. Ese chico al momento sacó un cuchillo y sí, sacó. Y tú te cubriste con la mano y fue cuando no te consiguió clavar el cuchillo en la barriga, en el estómago, sino que te dio en el brazo con el que te cubriste. Efectivamente, estamos viendo una cicatriz muy grande con además los puntos. No, solamente aquí, cinco segundos más. Te empuja al cabo de unos segundos y caes hacia atrás y das con la cabeza en el suelo. Te caes a una altura de 2 metros, vale. Freddy, vamos terminando la entrevista, vendremos muchas más veces a hablar contigo, pero me gustaría, ¿dónde la gente que está escuchando le podemos decir que te localice para darte un poco de dinero para los gatos, para dar un donativo? ¿Dónde te localizan? Facebook, Freddy Lanzarote Cats. Ah, se te puede localizar por Facebook. Sí, porque un pareja de Austria o Suiza habla, Freddy, para ti importante Facebook, un escribe un poco de historia, Playa Blanca, un gatos, etcétera, situación. Pues mucha paciencia, amigo, sigue adelante y nosotros desde la radio vendremos muchas veces para hablar contigo y que la gente tenga conciencia y ayude. Porque hay muchos gatos abandonados, muchos animales abandonados. En el momento, más o menos 125. 125 gatos hay ahora mismo. Aquí, tres nuevas casas, con madera, basura, sin dinero. Antes que hacías, cogiendo la madera de la basura, hacías casitas para gatos. ¿Y ahora? Igual, también, ¿no? Claro. ¿Sigues fabricando casas? Imposible. Fantástico, fantástico. Volvemos a vernos otra vez y hacemos un seguimiento. Vamos informando a la gente para que sepan lo que... ¿Te parece bien? Okay. Okay, okay. Nada más. Amigo, gracias. Nos vemos. Venga. De nada, de corazón.